En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMO. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Salud en Movimiento. Otra audición de los compañeros de AFCASMU. Acá habla Álvaro Bengochea y con Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estamos acá con el Javi y el Beto allá en los controles. En los controles. Primavera. Empezó la primavera, sí. De verdad ahora, ¿no? Se había arrancado, nos habíamos dado cuenta por la pelusa en los ojos, qué sé yo, todo eso. La alergia, mucha alergia. Mucha gente allá en el CASMU por las alergias, ¿viste? Llorando cosas que después no... Como la vida misma, ¿no? Llorando cosas que no volverán. Pero bueno, hay que soltar, Coco. Hay que soltar, hay que aprender el arte del desapego. Me dijo una vez una amiga. ¿Sí? Hay que liberarse un poco más de las cosas, ¿no? Sí, ahí aprendí, sí. Para no apegarme tanto, ¿no? Y bueno, pero viste que a veces el desapego te lo hacen medio como a propósito, ¿no? En el sentido de que vos te apegás a la institución, ejemplo, a los sillones, a estar con los pacientes, los usuarios, a encariñarte con el que está ahí y tratar de llevarla un poco mejor para los pacientes y los acompañantes. Pero viste que a veces la institución como que te pone en el otro lado, de que como siempre faltan cosas, falta gente, entras en un mal humor. Se va perdiendo esa parte, ¿no? Se va perdiendo esa otra parte que tiene que ver con esto, ¿no? ¿No? El cuidado, ¿no? Porque sobre ya no te queda tiempo, porque o corre o cómo hacen. Porque la gente a veces no entiende mucho que en el trabajo de enfermería, de servicio, alimentación como nosotros, o cualquier parte, el rubro, es un trabajo que lo hacemos, se hace por plata, porque trabajamos por plata, pero es un trabajo que se encariña, que principalmente la enfermería lo hacen por amor también, ¿no? Porque por los sueldos que nos pagan, si lo hacemos por eso... Me parece que no vendemos nada, ¿no? No es fácil trabajar en la salud, no es fácil trabajar en esta suerte de instituciones que a veces tendrían, que consideramos nosotros que tienen que ser, bueno, de interés de, no sé, cómo llamarlo, del Estado, del gobierno, de la población, del bien común, ponele, ¿no? Pero, bueno, quedan manos de ciertas personas que, qué sé yo, echan gente, que no contemplan esto, que esto de generar los equipos de salud, ¿no? Que llenan la cabeza de los demás también, ¿viste? Pensando y diciendo cosas que no son a la vez, ¿no? Porque la verdad que, ¿cómo es? ¿Decís por algún bobo que anda suelto jugando al detective? Y capaz que alguno hay en la vuelta, siempre hay, ¿viste? Que si llegan las informaciones... Algún oportunista, ¿no? Y los oportunistas sobran, Javi, que tienen y intereses, sobran. ¿No? A veces uno se enoja cuando no se dan cuenta de que mandan a 400 personas al seguro, o echan gente, o no solo miden la vara del MAS. Es como un afiche que nos mandó el otro día Pablo, ese que como que hay un tipo corriendo a otro y en la tele muestran que el que estaba atrás era el asesino y al final es al revés. Claro, es el señor de traje con un puñal y el zapato del que sale corriendo, el más vulnerable, ¿no? Claro, y el zapato parece que es al revés, como siempre, como hacen con el tema de los feminicidios, con el tema de todo, siempre el perjudicado es el menos poderoso. Y ahí lo ves, ¿no? Sí. Vos lo ves en todos los casos, ¿no? Cuando una empresa que es una, entre comillas, es sin fines de lucro, está todo el día tirando bardo al sindicato y hablando mal del sindicato y corriendo bolas al sindicato que se hacen malas cosas, que esto te hacen esto, que no te apoyan o algo, la gente se tiene que dar cuenta de que los sindicatos estamos para los compañeros y que somos los compañeros mismos los que estamos ahí para cuidarnos y para pelear por nuestros intereses, ¿no? Bueno, pero basta de críticas y construyamos, porque también esa es la mejor forma, porque si no nos estancamos también en la lógica que se pretende. Entonces, por ejemplo, comité de base, ¿qué onda? Yo no me anoté, ¿cómo tengo que hacer? El comité de base hay que anotarse en la aplicación, nos mandar un mail a afcasmo@hotmail.com y ahí te anotás, Javier Martínez, alimentación, y ahí ya está. Soy yo, 62830, anoten. Anoten. Después, ¿cómo hago para comunicarme con esta audición que llamamos Salud en Movimiento y que hace un montón de años que está al aire de la M24, por ejemplo? Y nos tenemos que comunicar al 098-979-979, porque estamos en la 97.9. Eso, y con retransmisión en Maldonado también, así que un saludo muy grande a la gente de Maldonado. Bueno, salud, vamos arriba. Y tenemos que ir por ahí, me dijeron. Sí, Maldonado, vamos a ver si podemos ir la semana que viene, vamos a ver si nos podemos pegar una escapadita, que además le dijimos que íbamos a ir, pero hubo unos ciertos percances que tuvimos que quedarnos, pero... Que el comité de base, esto que te estás anotando, que te vas a anotar, Javier, sí, cuando anotate, ¿no? Señal. Claro, vos y varios compañeros de cada lugar, que eso está buenazo. Es el 29 de octubre, se va a hacer el comité de base de Sanatorio 2, Asilo, Torre 1. Bueno, el 29 de octubre es el cumpleaños de Jorge Martínez, ¿no? Jorge Martínez. Sí, de mi viejo. Ahí va, bueno. El ojalatero. Bueno, entonces hacemos, le regalamos sí. Que sos delegado, ¿no? Sí. Él está contento, igual dice a veces, ¿qué nos va a confirmar? Bueno, está. Acá ya tenemos unos mensajitos que manda la gente al 098-979-979. Vamos a leerlo, al que dice... un incendio destruyó la olla de merendero del asentamiento Nuevo Comienzo. Allá en Santa Catalina. Al lugar asisten más de 100 personas, muchos de ellos niños. Para colaborar en la reconstrucción se puede depositar a una cuenta del Bro. Un incendio esta madrugada arrasó con la olla de merendero en el asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina. Al lugar asisten 100 personas, entre ellos muchos niños. El fotógrafo documentalista Patricio publicó videos del lugar en llamas. Además dio una cuenta de vías para colaborar con la reconstrucción. Para ello se puede depositar en la caja de ahorro Bro en pesos número 1178309, repito, 1178309401. Ahí va, es así. 1178309/401. Ahí depositan en el Bro para este merendero, para reconstruirlo y para darle una mano a los cuatro ceros y un uno. Sí, cuatro ceros de y nuevo, uno. Esto de los números, ¿viste? 1170783090/0001. Ahí está mejor, ¿no? Ahí está mejor. Bueno, está igual, de esto se puede rastrear en las redes también, así que bueno, los compañeros que quieran aportar ahí. La gente ya está haciendo un laburo intenso, muy bueno, hace ya un tiempo, aparte con también todas las intentas de desalojos y bueno. Está complicado, Esto es una lucha que es por la tierra y todos sabemos que la tierra es para habitar y no para especular, así que a esa gente que está allá, a esos vecinos, a esas vecinas que están allá metiéndole todos los días y a la gente de la olla más que nada, un abrazo enorme. Un abrazo de Afcamu para todos. Vamos a hablar un poco de AFCASMU, de lo que pasó entre semana. El miércoles hubo una bipartita de relacionamiento, se hablaba de emergencia y servicio. Para esa bipartita acá fueron delegados del consejo, fue Alex y después fue Manuel, y no me acuerdo quién más fue, Alejandra también que fue. Y bueno, queríamos hablar con Alex para que nos cuente un poco todo lo que se dijo. Fueron compañeros de emergencia, también fueron compañeros de servicio. Así que vamos a hablar con Alex. Hola Alex, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Coco? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás, Javier? Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludos al Beto también. El Beto está acá. Hoy estaba bien, de buen talante está. Sí. No, el Beto. Javier lo pelea al Beto, pero no es así. No me lo pedí a Beto, que es un crack. Hacía maravilla cuando yo salía ahí en la radio, haciendo que yo saliera bien, así que imagínate. Sí. Ahí cambió, mirá, puño en alto, como siempre es uno más ahora, sí. Ahí lo tenemos. Siempre sí, tirando. Sí. Aparte, siempre decía, no insultes. Yo me equivocaba y largaba. Decía, no insultes, hacé el espacio que yo te arreglo, está. Y lo que pasa es que somos funcionarios, no somos periodistas, no somos nada que... Claro. Eso, pero en aquella época el programa decía grabado. ¿No? ¿Hola? Hola, sí. En aquella época el programa decía grabado. Entonces, claro, teníamos que ir una hora ahí al estudio y grabarlo. Y claro, si te equivocabas muchas veces, se hacía largo, ¿viste? Entonces yo me largaba cada una y me decía, no, hacé el espacio que yo te arreglo. Sí, lo mejor es hacerlo en vivo y equivocarse, ¿no? Claro. Troche y moche, digamos. Esa es la mejor manera. ¿Qué va a lo hacer? Mejor es el en vivo. Una vez fui ahí con Javier. Estaba en vivo Javier, era el vivo, estaba y me invitaron también por una bipartita que hubo y me dijeron que vaya a ir a la radio y fui, estaba Javier. ¿El Javi yo? No, vos, sí, vos. Ah, vos, Javier. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, Javier, ¿no? ¿Otro Javier? No. No me suena de ahí, de AFCASMU. Y bueno, Alex, un día tenés que venir para acá, cada uno con su mate, cada uno en su banco, como los peruanos. No, muchachos, ustedes lo hacen tan bien, pero tan bien, que ¿para qué necesidad? Sí, pero viste, hay que abrir la cancha un poco. Viste, el jueves pasado el jueves vino pasado Sonia. Estuvo bueno, Sonia, Carlos, salió bien. Sonia que dice tener COVID, no sé, está certificada y dice tener COVID. Yo me enteré recién, así que un saludo para Sonia. Sí. ¿Cómo? Yo también cuando salió, pero no sé, dice esa telecom. Yo el resultado no lo vi, pero está. Vamos a creerle, vamos a creerle. Igual todo lo del consejo y todos los que tuvieron ahí con ella, todos nos hisopamos. Nos hisopamos todos y todos dimos negativo. Con suerte ya quedó en esa. Sí, aparte del Javi también. Ahí tenías otro Javier, mirá Alex, el Javi, el nene que está re grandote de sí, la Sonia, ¿no? ¿No? También tuvo, supuestamente, por lo que me contabas vos, porque es así. Sí, bueno, un saludo a Javi, a Sonia, y que se recuperen bien. Ahí va. A todos los que tienen COVID, un saludo grande. Bueno. Che, Alex, ¿qué onda con la bipartita? ¿Cómo estuvo? Bueno, en la bipartita también tengo que agregar a Mariela de Minco, que es otra de las representantes del consejo que estuvo en la reunión. Buenas. Junto con Alejandra Charelli y Manuel Ortiz de la Tabla. Después, bueno, por la empresa, bueno, Pablo, y por la enfermería estuvo la jefa, Verónica Petrella, y un grupo de delegados de la emergencia que nos habían transmitido al consejo la semana anterior una serie de problemáticas que tenían, que para nosotros eran muy graves, de un deterioro de la atención en la emergencia, que había que tratarlo rápido. La delegación que fue la emergencia expuso muy bien todos los problemas punto por punto que nos habían llevado, una exposición que la verdad clara, concreta, haciendo mucho hincapié en el cuanto a la faltante de personal, que es algo que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo, y que el sindicato también hace hincapié en que tiene que haber recursos humanos, ¿no? Porque sin los recursos humanos las cosas no van a salir. Y eso es lo que recalcó más que nada la gente en la emergencia, la faltante de recursos humanos y lo que ha hecho, lo que ha problematizado en la emergencia la faltante de recursos humanos. El haber sacado, por ejemplo, el triage a la parte de enfermería y dárselo a los médicos, eso trajo un problema enorme, porque la gente ahora demora mucho más tiempo. Eso fue ilógico, totalmente ilógico, ¿no? Totalmente. Se le puso el departamento en la cabeza. De enfermería, El departamento de enfermería dice que no fue ideal departamento, que es una decisión empresarial, lo cual habla a las claras la visión un poco fenicia de la empresa, ¿no? Está siempre pensando en hacer comercio, y eso trajo un deterioro en la calidad de atención, porque la gente ahora espera mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque la licenciada o el licenciado que estaba en ese sector sabía, tenía muy clarito para qué sector derivar a cada paciente. No era derivar por derivar. Cada paciente tenía un lugar para dónde ir acorde a las necesidades del tratamiento que tenía que recibir. Esto, desde que lo tienen los médicos, se perdió, porque los médicos no conocen la emergencia, entonces mandan a la gente para cualquier lado, y eso hace que se demore, se atrase, lo que trae a su vez enojos, malestares en la gente, y bueno, perjuicios en la calidad de atención, pero además de todo, también en las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores dentro de la emergencia. Demora de 2 horas, hasta tres horas hasta más, pasan, hasta más. Sí. Bueno, una compañera que atendió una jornada de 6 horas, más de 50 pacientes, por ejemplo, sectores que son cubiertos por un enfermero, licenciados que tienen que cubrir hasta 2 y 3 sectores, lo cual hace que, por ejemplo, en la parte de reanimación, si la reanimación la comparten con sillones, por ejemplo, y si en la reanimación viene un paciente que entra en la reanimación es porque es un paciente altamente complejo, no solo complejo, sino más todo es volátil, es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa con ese paciente. ¿Por qué? Porque no es un paciente que esté controlado, como puede estar, por ejemplo, en piso, o puede estar, por ejemplo, en CTI, donde hay un control ya previo a ese paciente y seguramente se eviten problemas. El paciente que entra en la reanimación de una emergencia es un paciente totalmente lábil, que además de todo no sabemos cómo va a reaccionar hasta no hacer los estudios. Y eso puede llevar horas. Entonces, el LERS que está en sillones y en la reanimación va a tener que dejar los sillones de lado para atender al paciente que está en la reanimación. Y eso también trae perjuicio a la gente que está en los sillones, que no tiene por qué perder la atención del licenciado, por ejemplo, ¿no? Entonces, al achicar, el campo achicó hasta lo mínimo, y eso hace que la atención en la calidad de los pacientes sea un caos. La respuesta que nos dio la jefa de enfermería es que el mapa que hay hoy en día en la emergencia está acorde en la cantidad de funcionarios, está acorde a la cantidad de pacientes que hay. Claro, el tema es que ella dice que hay mucho ausentismo, mucha faltante de personal por las certificaciones. Por supuesto que a ASCAM no le va a tirar el fardo de la faltante de personal a las certificaciones, porque seguramente el que está certificado por algo está certificado. Y la mitad de esas certificaciones también, Alex, son por estrés, por el mal... Totalmente. Gente que trabaja en más de un lugar... Decime. Si vos tenés a una licenciada o un compañero enfermero que tienen que hacer, no sé, correr de un lado para el otro por haber a un enfermo o a ver otra cosa, a la larga o a la corta, ese compañero termina certificando. Porque además de todo, sumale que en la salud, lamentablemente por los paupérrimos salarios que hay, la gente trabaja en más de un lugar. Entonces, a veces trabaja en 12 horas y de repente en un trabajo son 6 horas a más no poder, como pasa en el CASMO, en la notación del CASMO, y obviamente a la larga, en algún momento ese funcionario o esa funcionaria se va a certificar, porque o por estrés o por alguna dolencia física causada por la cantidad de pacientes que tiene que atender. Pero las autoridades creen que está todo bien, que se arregla con traer más personal, anunciaron que van a tomar a 14 personas más. Para nosotros no es el tema la cantidad de personas que se contrate, porque si vos contratás más personal pero seguís con la misma cantidad de funcionarios en el mapa de atención en la emergencia, vas a tener el mismo problema siempre. El tema se arregla con la distribución mejor de los pacientes para que haya una mejor atención en cuanto a la cantidad de licenciados por paciente, cantidad de enfermeros por paciente. Según entendemos, se está coordinando por la CONAE, que es algo que nuclea a todas las mutualistas, una planificación en cuanto a cada cantidad de pacientes por enfermero. para nosotros el número que se maneja, y esto lo he comprobado porque soy enfermero, es un número muy elevado de pacientes. Date cuenta que en piso se planea tener 8 pacientes por enfermero. Es un disparate. Ahora hay, hasta a veces hacen hasta 12. Sí, ahora cuando falta personal, lo que hacen, te agregan más pacientes del que falta, porque los cargos no se cubren, el CASMO no cubre los cargos. Entonces, claro, cuando falta alguien, que X motivo será por el que falta, no vamos a sacarle a la persona que falta, el CASMO decide no cubrir ese puesto. Entonces, pasa un día o dos días, por alguna certificación espontánea que hay, donde ese cargo no es cubierto. Entonces se reparte entre los que están, lo cual hace que el que agarra a sus pacientes tiene que atender a sus pacientes más los del otro que no está, lo cual es imposible hacer una atención en calidad. Es imposible. En algún momento, por más esfuerzo humano que haga la persona, en algún momento o se va a equivocar, o se va a olvidar de dar algo, o va a meter la pata en algo, y lamentablemente el CASMU, ¿qué decide cuando pasa eso? Sancionar al compañero que ya está delomado, resuelve sancionarlo. Como por ejemplo el tema de los traslados. Los traslados, el CASMU había, nos enteramos por lo que nos dijeron los compañeros el otro día, en la bipartita, el CASMU había ideado un plan de camilleros que venía funcionando bien y un día decidió dinamitarlo. Entonces ahora tiene un camillero en la emergencia. Un camillero en la emergencia que, si lo llaman de tomógrafo, de Doppler o de rayos X, no sé cómo hace la persona para llevar a 3 personas al mismo tiempo a lugares totalmente diferentes. Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, lo ayuda el enfermero. El enfermero que de repente está en un sector solo. Entonces tiene que ayudar al camillero. Tiene que ayudar al camillero a llevar el paciente y deja el sector solo. Entonces, eso no es solución. El tema de los camilleros tiene que ser, por lo menos, hasta más de 2 camilleros en la emergencia, por lo menos. Pero aparte, cuando hay algún retraso en algún traslado, porque el enfermero de repente no puede dejar el sector solo, porque no puede, o el camillero está en otro traslado y se atrasa para otro estudio, ¿la resolución cuál es? La solución cuál es: sancionar al enfermero y al licenciado, porque el paciente llegó tarde. En vez de rever lo que está pasando y sancionar a quien tiene que sancionar, que es quien hace estas políticas, no, sancionar al enfermero o al licenciado, que ya están deslomados, ya están con una carga emocional enorme y un estrés enorme. Entonces, ¿la solución cuál es? Lo sanciono. Por supuesto que estamos totalmente en contra y dijimos que eso no puede seguir sucediendo. La respuesta de Petrella fue que iban a tomar más personal y hay políticas que no son dependientes del departamento, que bueno, está. ¿Qué característica va a tener ese personal que dice este señor Petrella? Señora Petrella, Verónica Petrella. ¿Qué característica tiene este tipo de personal? ¿Va a ser bueno, CASMU? Los que nos dijeron que iban a contratar 14 funcionarios nuevos, imaginamos que son CASMU. No nos dijeron nada que fueran tercerizados. Las condiciones que tiene que tener, por lo menos para trabajar en emergencia, tiene que tener gente que tenga un cierto manejo de lo que es la enfermería rápida, lo que es la enfermería así de campaña, vamos a decirle así. Porque no puede ir cualquier enfermero a trabajar en la emergencia. Sí, tiene sus dinámicas la emergencia, ¿sí? ¿No? La puerta siempre es demasiado complicada. Hay picos también, sabemos, ¿no? En determinados momentos del año, determinadas condiciones sociales, que también eso genera, bueno, determinada saturación, ¿verdad? Sí, sí. Uno de los planteos que hizo uno de los compañeros fue que el compañero que es licenciado dijo que hay horas en el día, que son las horas sociales, que son las horas que la gente va a trabajar, vuelve de trabajar, hace sus quehaceres en el día, en el cual esas horas la emergencia se dispara. Y después hay horas, las que llamamos horas más bien de descanso, ¿no? Después de las 8 de la noche, una cosa así, hasta el otro día a las 6, 7 de la mañana, es cuando la emergencia un poco merma, porque la gente de repente bajó del ómnibus, se sintió mal y entró en la emergencia. Sí, no tiremos ideas tampoco, ¿no? Porque, ¿cómo? No tiremos ideas, ¿no? Porque si no después... No. Lo que decíamos era que, bueno, hay que reforzar más esas horas. porque son las horas más complicadas. Exacto, y aparte de las camas, lo que vos decías, hay un planteo científico por parte del sindicato que es, bueno, tenemos tantas camas y cuánto humanamente se puede abarcar, ¿no? Hora, persona, trabajador, trabajadora, para contemplar, bueno, determinado volumen de trabajo. No se puede estar como un pulpo en sillones, en triage, en qué sé yo, ¿no? No, claro, por supuesto, porque además todo, cada paciente quiere también la atención mejor para sí mismo. El que está en una cama, no le importa si vos tenés tres sectores, quiero que me atiendas bien. Que tampoco se le podés explicar a eso al usuario. Es como una situación donde el trabajador constantemente está envuelto en esta en este binarismo de espada y pared. Claro. Porque vos tenés que hacer el laburo con la mejor onda posible, porque la persona que llega a una urgencia no llega en tono festivo, llega con una dolencia, qué sé yo, alguna... Sí, sí, claro. Entonces, el que va a una emergencia va porque algo le pasa. Ya sea grave o no o menos grave, pero va porque algo le pasa. ¿Y qué quiere? Que se lo resuelvan. Que se lo resuelvan rápido, que se lo resuelvan de la mejor manera. Bueno, las medidas que ha tomado el CASMU para eso no son las que han resuelto estos problemas. No son, porque ya te digo, la gente en el triage a veces demora hasta 2 horas porque lo mandan a cualquier lugar. A un lugar que es de sillones, mandan a una persona en camilla que de repente tiene un pañal puesto. Cosa que en un sillón, evidentemente, no la puedes poner. Y así, varias cosas, ¿no? Y así, sin nada. Sí, el tanteo de los compañeros fue excelente. Abarcó prácticamente toda la emergencia. Lo que a veces no entiendo, ¿viste, Alex? Es cuando te dicen, Petrela, yo cuando hablaba allá en el 3 a veces con la CUSMI o algo, te decía, no, el mapa está bien, el mapa, sí, pero el mapa, ¿quién lo hace? ¿Lo hacen ellos y no dan, no preguntan a los compañeros, viste? Es la típica, ¿no? Vos tenés que ir a la fuente y preguntar y ver esas cosas para tener un cierto lugar, ¿no? Porque si no, sí, supuestamente para ellos con 3 enfermeros está bien, pero no es que esté bien. Si vos tenés un enfermero que te lleva a un tipo que ayuda de la camilla y deja a 6-7 pacientes sentados ahí esperando media hora, 40 minutos, claro, la atención es paupérrima. No, pero bueno, claro. Está. ¿Viste? Pero aparte, supuestamente esto está medido en tiempos, ¿no? Se dedicaban a medir los tiempos de atención a los pacientes y, bueno, determinaron que, bueno, con tantas camas tiene que haber tantos enfermeros porque el tiempo supuestamente le da. El tema es que en la salud, esto no es hacer tornillos. Claro. En la salud, un paciente te puede llevar un tiempo y otro te puede llevar el doble o hasta el triple. Claro. Entonces, la medición en cuanto al tiempo no es lo mejor. No es lo mejor. Está, hay gente que está haciendo esto que supuestamente tiene muchos estudios. Yo, que soy enfermero, no pasé por la facultad, pero me puedo dar cuenta que si yo hago una atención medida en los tiempos, en algún momento, ese tiempo no va a ser el que yo calculé. Porque no todos los pacientes son iguales. En la salud no es que es una regla. No es, yo si voy a poner una vía venosa a una persona, no es que me va a llevar 10 minutos todos. Porque puede tener unas venas preciosas que yo agarre el pincho sin problema, como puede venir otro que no tiene venas y tengo que buscarle de alguna manera, y me va a llevar seguramente mucho más tiempo. Y así mucho pasó, más tiempo, más pinchazos y todo eso. Así pasó con los doctores cuando querían las atenciones de 15 minutos, ¿te acordás? O 10 claro, minutos, era una cosa así. Y saltó el sindicato médico y dijo, no, esto así no puede ser. No puede ser. Y claro. Pero viste que a veces esos sindicatos parecen que tienen como más fuerza, igual que los anestésicos quirúrgicos, ¿no? Y después Pero igual hay que recalcar y resaltar la participación de los compañeros de emergencia en cuanto a la organización que tuvieron para hacer este planteo. El planteo, como fue hecho, fue hecho muy buen, muy bien, muy maduro, muy muy centrado, abarcó todos los temas de la emergencia. La verdad, en cuanto a la delegación que fue, nosotros, yo al menos quedé muy, muy satisfecho. Bien. ¿Y los compas de servicio? Después tuvimos la partita así, o sea, seguimos con el tema de servicios generales, donde ahí nos reunimos con la jefa de servicios, Sanguinetti. Los planteos venían por bueno, ahí que había que se realizan tareas de aspiración de agua cuando se limpia una habitación, con una aspiradora de agua, porque evidentemente la cantidad de agua que se tira en algunas habitaciones cuando hay ciertos requisitos para limpiar es mucha cantidad. Entonces no se puede limpiar, secar con atrapo de piso, porque es imposible. Entonces se utilizan las aspiradoras de agua, se les llama, los cuales ahora están rotas. Entonces hubo que se venía secando atrapo, y por supuesto, es imposible. La respuesta es que se van a comprar aspiradoras. Nosotros no entendíamos por qué no habían aspiradoras, porque calculamos que no debe ser algo imposible para el campo para comprar, por lo menos para tener un stock pequeño de aspiradoras, pues si se rompe alguna, mandar a arreglar y usar la que esté sin uso, ¿no? Yo que sé, compre 4 aspiradoras, pongo a usar 2, y las que se rompen las voy reponiendo con las que están sin uso y después mientras arreglo las otras. Lo que se me dijo es que se van a comprar aspiradoras, la intención del campo es comprar aspiradoras, y también pedimos hidrolavadoras para lavar las ambulancias de 727, porque estaban haciendo con manguera, y lavar los guardabarros y todo lo que es una ambulancia es mucho más fácil, mucho más rápido que una hidrolavadora. Y después surgió un inconveniente que hay entre la jefatura del bloque quirúrgico y la jefatura de servicios generales, que hace que los compañeros del servicio queden en una especie de ahí atrapados entre dos frentes, ¿no? Por el tema de los lavados, cuando hay KPC o algún paciente contaminado en las áreas de lo quirúrgico. Lo que nos dijo Pablo fue que le planteamos a Pablo que esto no puede darse esa guerra de guerrillas entre dos bandos y que el más débil quede en el medio y siempre termine pagando por las dos partes que no terminan en congeniar. Claro. Entonces Pablo nos dijo que iba a hablar con los dos servicios para que esto se termine, esta especie de batalla se termine y no continúe. Otra de las cosas que solicitamos, pedimos la compra de botas de lluvia para cada uno de los funcionarios de servicios generales, porque usan un par de botas para todos, poniéndose unos zapatones entre medio del pie y la bota, pero el tema es que no todos calzan lo mismo. Y usar una bota que no es de tu pie, puedes terminar cayéndote. Sí, y más en eso, patinazo, ¿no? Vos estás en servicio, estás limpiando, estás con jabón, estás con mil cosas. Claro, es mucho más factible al porrazo, ¿no? Claro, entonces preguntamos cuántos funcionarios serían, nos dijeron 90, dijeron, bueno, le preguntamos, ¿uno pueden comprar 90 pares de botas? Porque es como cuando nos compran los pares de zapatos. Además del par de zapatos le compras un par de botas. Nos dijeron que lo iban a plantear, pero nos dijo que iba a plantear el tema de comprar botas y a ver si podíamos tener que los funcionarios, cada uno tenga su propia bota, porque además todo es bastante feo usar las botas de otros que usaron. Una cosa fundamental que es el equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo, claro. Eso implica también el tipo de calzado que es acorde a las tareas que uno desempeña en la institución. Es decir, yo estoy en la pileta de la cocina, ¿verdad? Yo tengo mi bota de goma, está, hace como 2 años que la tengo, está, porque es difícil que te den una por año, ¿no? Pero es mi bota, acá entro en el otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con la salud, yo no puedo estar compartiendo un calzado con otra persona, señor, por favor. Es lo que decíamos. O sea, ni siquiera en una fábrica clandestina de chacinado sucede esto, vamos arriba, ¿no? Son esas cosas que uno no puede entender, ¿no? Como manipulación con alimentos si no tenés guantes descartables. ¿Entendés? Que ¿cómo va a estar manipulando con un órgano expuesto como la piel en una institución de salud pescado o pollo, por ejemplo, ¿no? Para decir estas carnes que vienen de frigorífico, con un montón de químicos que son, yo qué sé, bastante nocivos, ¿no? Claro, pero aparte, yo no quiero entrar en que nadie se ofenda, pero yo no sé cómo es el pie del otro compañero que hizo la bota. Claro, sí. Entonces, un champiñón malo lo tiene. Entonces, le dijimos al campo que no era algo imposible de hacer, de comprar 90 pares de botas. Capaz que entre ellos se prestan las camisas y los zapatos, entre los directores. Habría que preguntarle. Capaz que es algo normal. Son hippies. capaz, una cosa así, ¿no? Claro, porque aparte, por ejemplo, una de las compañeras que fue ayer a la reunión, casa 34, y le dan a veces bota de talle 40. Claro, tiene que ponerse algodones y todo para poder llenar. Está propensa primero a caerse, porque se puede tropezar, porque al tener una bota muchísimo más grande de lo que es tu pie, te podés caer. Y no, sí. y no tiene por qué caerse una persona haciendo una tarea si no tiene los implementos adecuados. Totalmente ilógico, ¿vale? Que eso es una cosa que no se puede ni pensar, no puedes ni decir. Sí, claro. ¿Qué le vas a decir a un compañero? No, vos compartís la bota, vos compartís la casaca. Claro. ¿Eh? Esto de las relaciones abiertas, claro. ¿No? El poliamor, todo esto que está en boga, ¿no? Sí, total. Compartimos bueno, todo, ¿qué más? La bueno, bota, dale. Que... Claro, seguro. ¿Viste? Después decimos que son retrógrados. Claro. Claro, arcaico, no, nosotros somos los ortodoxos, ¿te das cuenta? Claro, este. Normativos, binaristas. Y bueno, después del servicio también hubo acuerdo en esos temas y quedaron comprometidos en solucionarlos, por lo menos plantearlo y tratar de solucionarlo. Para nosotros era imprescindible que cada compañero tenga su bota, su par de botas. Y después hubo temas que no abarcaban ni en la enfermería ni al servicio. Por ejemplo, bueno, una heladera de la farmacia del policlínico que estaba rota, que la heladera para la comida de los funcionarios, se pidió que se comprara o se arreglara, nos dijeron que sí, que lo iban a tratar de solucionar. Bueno, después el pago de media hora que no se estaban realizando. ¿Qué pasó con eso, Alex? Se comprometió Pablo a que se empiece a pagar a partir del mes que viene. ¿Retroactivo? No le preguntamos. No le preguntamos. Ahí reconozco el error de no preguntar. No, pero bueno, está para saber. Pero por lo menos lo van a empezar a pagar el mes que viene. Está buenazo. Pero podríamos en algún momento, si en la otra partida, preguntarle qué pasa con esos meses que no se pagaron. Che, Alex, y con el tema de los suplentes, que se habló algo, porque ya tenemos un montón de suplentes que están titularizados, pero también nos llegó el consejo a algunos que no habían titularizado, para explicarle un poco en qué estamos en eso. Porque bueno, viste que a veces piensan que quedaron afuera en ese sentido y no, se sigue moviendo el sindicato en eso. En la fórmula de la información que tenemos de los que han sido titularizados, aquellos 204 que habíamos metido en la tripartita, en la Dinatra, el listado que nos quedan por título de SAE son 18. Ya, qué bueno. Son 18, le presentamos el listado que quedaba pendiente a Pablo, se comprometió a que ese listado quede en cero, pero que era muy satisfactorio que por lo menos quedaran solo 18. Así que, por ese lado, se está cumpliendo con el tema de las titularizaciones como lo habían comprometido. Y sí, por laudo, ¿no? Por laudo, sí. Esto es por laudo, la titularización es por laudo y con un año, vamos a reiterarlo porque siempre es bueno que la gente lo sepa, con un año ininterrumpido de guardias, generar las condiciones para ser titular. Ahí donde ahí no cuenta si sos bien evaluado o mal evaluado o nada. Si vos cumpliste un año ininterrumpido de guardias, tenés las condiciones generadas para ser titular en la empresa, en las empresas. Sí, porque está ahora esa la onda de la jefatura, decirte, no, tenés mala evaluación, por eso quedás afuera, eso es cualquier disparate, ¿no? No. En el acuerdo no dice nada de evaluación, no dice nada de estado de salud ni nada. Cumpliste el año de guardia ininterrumpida y sos candidato para ser titular. Y otra cosa que queremos recalcar, porque tenemos una compañera del consejo también certificada y la visitó el inspector, y le volvió a solicitar el papel del EPS, se lo reiteramos a Pablo, dijo que ahora con este caso, ya que hay un nombre y todo, lo va a plantear, pero queremos recordar a la gente, y esto no es solamente para el funcionario de CAF, ¿no? Esto es para todos los trabajadores. El papel del EPS que te dan cuando uno se certifica es personal, no te lo puede pedir nadie, es un papel pura y exclusivamente de uso personal. y el inspector que venga a pedirlo, en este caso del CAF, que venga a pedir el papel, la respuesta tiene que ser no te lo doy, porque es mío personal. En la parte de atrás del papel dice de uso personal. Por eso es como una especie de historia clínica, lo cual yo tengo el derecho de mostrarlo o no mostrarlo. Si el CAFMU quiere saber cuál es, en qué condiciones estoy certificado, si puedo salir, si no puedo salir, desde qué fecha hasta qué fecha, todo eso, lo único que tiene que hacer el CAFMU es llamar al EPS, pedir esa certificación, y el EPS le va a dar esos datos. Es dantesco, pero el personal no tiene que darlo. También otra situación que se está dando con este aspecto de, bueno, estos inspectores, esta suerte de... ¡Sancho! Sí, perdón, es que, bueno, con las compañeras, los compañeros que están certificados por, bueno, licencia salud mental, también les caen insistentemente a sus casas, ¿no? O sea, eso también es un atropello, es una violación al derecho de este tipo de licencia con estas características. Y también lo que se pide de AFCAMU, bueno, hacer la denuncia, al CAFMU, en definitiva. Porque... Y eso se va a tratar para el Ministerio, ¿no? Exactamente. Claro. Es ilógico. Sí. Pero eso hay que aclararlo siempre que se pueda, porque la gente cree que tiene que mostrar, porque claro, vi un inspector, le dice inspector del CAFMU, y aparte están llevados al atrevimiento de decir a la gente, pero vos estás en condiciones de volver, cuando no son médicos esos que van, son... personas sin título ni nada, que lo único que hacen es ir a corroborar. La única tarea que tiene que hacer es corroborar que tú estás en el domicilio pidiéndote la cédula y nada más. Bueno, pues si tenés permiso para salir por el médico, no tenés por qué estar en el domicilio cuando yo llegué. Ni está en la situación de dar explicaciones, ¿no? Así que estás en tu casa, estás mejorando, viene alguien a molestarte, a venderte qué sé yo, vamos. Cero explicaciones de nada. Acá estoy, corroborando, te firmo el papel. Lo que pasa es que si la gente empieza a hacer la denuncia y hacer la denuncia, van hacia un momento que ya está. Va a tener... pensando de eso, yo qué sé. Claro, además como... Bueno, que por algo está, no sé, yo qué sé, ponele, no soy el dueño de la empresa, ni no me interesa. Ahora, yo estoy enfermo, loco, no me vengas a molestar, porque me toca a ti, averiguar en BPS, hablar con el doctor, yo qué sé. Claro, ¿qué me venís? Si ellos tienen la manera para averiguar y todo, claro. ¿Por qué lo hacen? Lo único que tiene que hacer este inspector es corroborar que estás en el domicilio. Nada más que eso. Es lo único. Después, ¿cuándo te integrás? ¿O en qué estado estás? No le importa para nada, porque primero no es un médico y además de todo, no le interesa. Lo único que le tiene que importar a esta persona que va es si estás en el domicilio, nada más. Es lo único. Y no mostrar el papel del EPS, porque el derecho del trabajador, el derecho de cualquier persona que está certificada, es quedarse con ese papel, porque es como una historia clínica, y no mostrarlo si no tengo ganas de mostrarlo. Si bien. Tengo ganas de mostrarlo, se lo muestro. Y si no, no se lo muestro. Es así. Y no lo pueden reclamar, no pueden exigirte el papel. Y le pedimos a la gente que si eso pasa, si te exigen ese papel... Y se ponen impertinentes, bueno, dame tu nombre, que te voy a denunciar. Así es como tenemos que reaccionar. Claro. Dame tu nombre, que yo te voy a denunciar, porque lo que vos estás haciendo no está bien, es ilegal, y por lo tanto te voy a denunciar. Ahí está. Mirándole los ojos, con cara de 38. Yo te voy a denunciar. Estoy convencido, porque hay que ponerle un freno a las cosas, ¿no? Yo qué sé. Es el atropello, es como todo, ¿no? Es el atropello que nos están dando en todos los sentidos, ¿no? El atropello de ir a ver si estás enfermo o no estás enfermo, el atropello de verte por las cámaras si sí o si no, si trabajás o no trabajás. Es todo un atropello que te hacen. Ponerte en la situación de cuestionarte, ¿no? Todavía que te sentís mal, viene uno acá a cuestionar. ¿Quién te dice vos? ¿Vos qué haces? Hay que empezar a trabajar. Llamá al 911, ¿no? Claro. Todavía que estoy con una gripe que no doy más, venís a cuestionarme en qué estado tengo la gripe, pero hacé el favor. Hasta que se metan en la casa y le salga dos robuelas. Bueno, ya hay antecedentes, ¿no? Recordamos años atrás, ¿no? Había, compañeros y compañeras que saltaban en tejido y todo para bichar. A cualquier hora te llevaban a hacer tipo de... Es verdad, hubo años atrás que esto ya pasaba, pero eran funcionarios del CASMU. Sí, y en un momento... a un momento un señor, me acuerdo. Lo invitaron a pasar amablemente. Sí, sí, sí. Y ahí fue hasta las 8 de la noche, ¿no? Que era la expedición. Sí, después ya dijeron, bueno, hasta las 8 de la noche entramos, pues, vamos. Después ya, sí, ya nos invitaron a comer y nos dieron de comer. Y salían de costado caminando, ¿no? Como un cangrejito. Bueno, Alex, de más que hayas comentado, que hayas dicho todo esto a los compas, bueno, estamos en habla. Sí, queríamos, supuesto, sí, avisar ahora, nos llegaron un par de mensajes, te lo hablamos acá. Algunos que no se pueden reproducir, ¿no? No, sí, está, bueno. Pero hay otros que sí. Otros vamos que mandar, sí. Vamos a empezar con el primero, Alejandra. Muy buena participación de todos los compañeros que fueron a la bipartita. Saludos, Alejandra. Alejandra, después tenemos otro que dice. Dilo. Ah, si pueden, difundan que la señora secretaria de organización, la Otto, está organizando una jornada de integración e intercambio con los compañeros delegados del Sanatorio 3, Sanatorio 1, Malvin Norte, Portones y Ciudad de la Costa. Salud, Ulises, buen programa, Pablito. Y nos mandan el nuevo afiche que está circulando, mirá qué bueno está. Sí, ¿viste? ¿Qué tiene? Pablito es un genio. Pablito es un genio. Sí, el mismo nos mandó. Estamos en esa. Sí. Que no te confundan, mientras los cargos de dirección se multiplican, Chasmu empieza a cobrar la curación. Se está cobrando la curación, Alex. 200 ¿Sí? pesos. ¿Tenés sí, 200 me, pesos? Me enteré. Si no tenés 200 pesos, no te curamos y te mandamos al inspector a cuestionarte porque te has certificado todavía. No seas malo. Si después no queremos que sea, ¿no? Ahí invitas a pasar sin a fines de lucro, ¿no? Javi, sin fines de lucro. Obviamente sin fines de lucro. Mirá cómo se me tapó el baño. Ah, ¿sí? Por eso también capaz que podés pedirle, ¿eh? Sanitario, Mario Bros. No te cobramos la curación, pero con 100 pesos te tapamos el baño. Con 100 pesos más te tapamos el baño. Con 250 pesos, te hago una tarta de manzana para que vayas contento. Después tenemos otro acá que dice de Carlito. Mirá, Carlito que manda. Está, Carlito mandó lo de la olla, que estuvo bueno. Y después nos manda el afiche del. Que dice acá. Que no te confundan. 22 de octubre, paro de 24 horas, en rechazo a tres compañeros despedidos. Asamblea NAFCASMU a las 11 horas, orden del día, situación general. Esto queríamos explicarnos un poco también, en el sentido de que está que hubieron tres compañeros y por resolución de asamblea que se votó que cada despido se iba a parar 24 horas. Ahí así, tenemos como 72 horas, ¿no? Sí, como 72. Pero tal, lo vamos a hacer en un día y ya de paso aprovechamos y hacemos lo del paro para la asamblea y para hablar del tema de las tercializadas que se nos tomaron el pelo en la cara, ¿no? Exacto, porque supuestamente recordar a la gente la asamblea del 22 de octubre, que es muy importante por toda la situación general. Ahí va. Y además todo por el cumplimiento de la empresa ante el acuerdo firmado en mayo que hablaba de las tercializaciones. Claro, que supuestamente... Vamos a tener una charla con el Ministerio de Trabajo y Dios quiere... El 21 vamos a tener una charla en el Ministerio de Trabajo para plantear este tema, porque el incumplimiento de la empresa es una pirueta en el aire que se mandaron que es inaceptable. Es inaceptable, la verdad que sí. Es como dicen ellos, no, que seguimos en pandemia, pero para ciertas cosas... Claro. No hay pandemia. La pandemia es la crisis que hay del sistema capitalista. ¿Qué me venís con ese chucu? Dale, va a ser una excusa, ¿no? Todo bien con el COVID. Existe el virus pero está, lo usaron para subirse al carro. Y lo están usando, Javi. Lo están usando y lo van vamos a seguir empezar usando. A decir la cosa y acá, si no nos paramos de punta, ¿no? Síguese, vamos a pararnos de mano. Sí. La pandemia ha sido utilizada para que el gran capital se llene los bolsillos de más dinero. Para eso ha sido utilizada la pandemia. Y para hacer que la clase social, la clase trabajadora, la clase que protesta, todo, se calle. Porque claro, como hay pandemia no podemos verte, porque mira que si te juntás, podés contagiarte, entonces no se junten. Hagan una marcha, pero separados, porque no se pueden juntar. Entonces cuando hacen una marcha, pero mira, hubo un brote, ¿y por qué? Por culpa de la marcha. O por culpa de esto, por culpa del paro. Siempre tenemos la culpa de los trabajadores, las clases más más sumergidas, siempre somos los culpables. Pero sin embargo, vos ves que la Rural del Prado se llenó de 27.000 personas una noche, un día, una tarde. El presidente está rodeado rodeado siempre de cámaras y de gente y sacándose fotos y selfies, y parece que el presidente no contagia COVID, se contagia COVID, y las cámaras empresariales cuando hacen sus eventos tampoco se contagian COVID y tampoco tienen COVID. Ahora, cuando los trabajadores hacemos alguna movida, miren lo que hicieron. Hay un rebrote y es por culpa de ustedes. Y eso también en la prensa. Por supuesto. Esta sí. Prensa que está al servicio y al quehacer del gran poder, del gran capital, que se encarga todo el tiempo de achacarle culpas a quien no tiene las culpas ni responsabilidades sobre las situaciones sanitarias del país. Esta prensa, ¿quién la paga? Decía la polla récord, ¿no? De, la vez tenés que ver los programas, ver qué empresas financian, y ahí te das cuenta para qué lado está la cancha siempre. Y sí, eso sí. Che, te comento así, hoy íbamos a hablar con el compañero Martín García del Sindicato del Puerto. Yo había hablado con él, habíamos hablado por teléfono y lo íbamos a llamar, pero está bueno, se nos hizo un poco tarde para explicar todo el tema del puerto. No nos alcanza una hora, decilo. Vamos a ver si podemos contratar 2 horas, si da la plata. Para contratar 2 horas. Martín, te pedimos disculpas de no poderte haber llamado y no poder hablar contigo por el tema del puerto, que justo hace un ratito me había dicho que habían salido del ministerio, que no hubo mucho quórum. Sí. Bueno, en cualquier los momento grandes, te llamamos. Los del puerto, disculpas. Por ejemplo, los grandes culpables de parar el país. Che, viste, es esas es cosas. Es lo que dice la prensa. Son esas cosas que te dice la prensa, eso. Recalca y recalca en lo mismo, recalca cuando hacen paro los obreros del transporte, cuando bueno, hacen paro. Bueno, exactamente, tendríamos que tener propios organismos de prensa y de difusión, yo qué sé. Las radios alternativas. Las radios alternativas están en pie, funcionando, resistiendo, hay coordinación en el CES. Por las libertades de expresión y esto y lo otro. Y además, bueno, también eso, ¿no? Recalcar esto, supuestamente íbamos a tener un canal de televisión del PIT-CNT, ¿no? Hace años, estaba la señal, ¿qué pasó con eso? También vamos a hacer un poco autocrítica, ¿no? Nosotros somos un sindicato y estamos garpando un medio privado de difusión, todo bien, tenemos la casa abierta, está todo bárbaro. Pero también tendríamos que tener nuestros propios órganos de difusión y de comunicación, y no los tenemos. Así que bueno, media pila. También un abrazo a los compañeros del Español, que nos íbamos a comunicar con ellos, que también están pasando una situación bastante jodida, que se están sacando a compañeros de arriba y esto y lo otro, la de siempre, reducción y bueno, laburar por 20 y sacar el laburo. Este es un laburo esencial, además, ¿no? La salud. Arriba, no se puede estar recortando acá, ¿no? Y lo que pasa es que se recorta en la parte más barata, ¿no? En la parte del enfermero, no te recortan los cargos más de arriba. Eso como la siempre. Salud para ellos es un gasto. Y recortar es un gasto. Lucro, es como un la gasto, educación. Es como un la gasto, educación. Alex, pero es el lucro que tiene, que se llenan los bolsillos y se van a llenar toda la vida los bolsillos. Sí, sí, claro. Plata. Che, un saludo muy grande y muy grande a la compañera Graciela Chico. A la tía. ¿Está? Bueno, que está pasando por un momento difícil. Uh-huh. Le mandamos un beso. Bueno, le mandamos un saludo también. No creo que esté escuchando, pero bueno, si en algún momento lo escucha, un beso gigante. Y la esperamos en la cocina. Allá. Bueno, Alex, excelente, y mandamos nos tenemos que ir, pero entonces está por cualquier momento, nos pega. Bueno, muchachos, excelente la audición, como siempre, sigan así, ustedes están impecables, no precisamos ningún otro. Javier, son halagos. El jueves que viene yo no vengo, así que dale, podés venir vos, el jueves que viene lo tengo ya ahí asegurado. Tengo partido de bocha, estoy jugando la bocha. Tengo un compromiso. Sí. Bueno, está, redondeamos. Un saludo para la gente, para el compañero de Alquimia que viene ahora. Y compañeros, que no se confundan, que no nos confundan, que el sindicato está para el obrero y siempre vamos a estar presentes. Arriba que los no que confundan. Luchan. Abrazo grande, compañero. Chao, chao. Escucha distinto. Escucha M24. Hugo Fattoruso presenta Barrio Sur, el quinteto conformado junto a Albana Barrocas y el trío Silva de Candombe. Sábado 13 de noviembre, 21 horas. Sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre.